pueblo no lo puede soportar. Aquí porque nos quejamos poco, ¿no? Relativamente, ¿no? Pero llega un momento en el que la gente pueda decir en un momento determinado, pues aquí se acabó esto, ¿no? Aquí hay que buscar una solución. No es que estemos en contra ni de las bicicletas ni de los coches, sino que hay que buscar una solución a los problemas que planteamos. Es que muchas veces planteamos problemas y no buscamos la solución. Bueno, pues incluso, pues en este caso vamos a plantear también una idea que puede ser la posibilidad que tengamos de no interrumpir, de no cortar el tráfico desde Ubrique al exterior. Pero para eso tenemos que tener reuniones, y a nosotros no se nos reúne, y eso que estamos reclamando reuniones para el PGOU y la desvinculación de la circunvalación con el resto del PGOU. La planificación hidrológica que ya hemos hablado más de una vez aquí, y que afortunadamente tenemos al portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamá, José Pepe, amigo Pepe Arroyo, pero José Arroyo Álvarez, que su nombre también ha sonado en varias ocasiones en los plenos, aunque hay algunos que no les gusta que suene el nombre de Pepe Arroyo en los plenos, o alguna. Sin embargo, pues yo creo que Pepe tiene su espacio, tiene su protagonismo, pues porque se lo ha ganado a pulso, Ahora mismo en Ubrique no me puede decir nadie, ni ningún concejal que sepa más que Pepe Arroyo, que José Arroyo Álvarez, portavoz de Río Ubrique, de la Asociación de Río Ubrique y coordinador de Tamal, que tenga más conocimiento de todas las situaciones que se están dando en el medio ambiente y en la estructura de patrimonial. Bueno, pues yo reivindico el nombre y la personalidad de esta persona. En cuanto a la demarcación hidrográfica de Guadalete, Barbate, que ya ha salido publicado gracias a Pepe Arroyo, pues tenemos una información que desde luego desde el ayuntamiento no la tenemos. Y hay que agradecérselo a Pepe Arroyo, de que esa información circule por nuestro conocimiento y que la damos a conocer también al Pleno y al resto de la corporación. En este sentido, pues nos cae muy muy gordo el que incluso teniendo y pagando, eso cuando los ciudadanos sean conscientes de esa situación, van a poner el grito en el cielo, y con toda razón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de tener que pagar un canon de mejora, que lo estamos pagando, a Aqualia, y un canon autonómico a la Junta de Andalucía, y después de hace años ya que se reconoció que por parte de la Junta de Andalucía y con cargo al canon autonómico, se tienen que hacer los arreglos pertinentes en la depuradora de Ubrique. Sin embargo, en la relación que se publica en el BOJA, resulta que es el Ayuntamiento de Ubrique el que tiene que pagar esos gastos. Eso no se lo traga nadie. Y eso desde el Ayuntamiento tenemos que pelear. Pero no solamente nosotros. Yo creo que aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad y sus cargos. Y ahí hay un equipo de gobierno y hay una alcaldesa. Yo creo que son ellos, en primera instancia, los que tienen que empezar a moverse. Nosotros estamos denunciando la situación, pero estas situaciones ellos no la denuncian ni la aclaran. Aquí muchas veces yo escucho que viene el equipo de gobierno a hablar a Río Ubrique y parece que todos son gracia y todos son monería y todo es folclore y todos son alegría. No, aquí hay muchas tristezas y hay muchos problemas, y esas son las que hay que asumir también. Alegría, toda la que pueda. Pero también, cuando hay problemas, hay que afrontarlo y buscarle la mejor salida. Y que no se cargue siempre a los bolsillos de los ubriqueños. Y menos a este, que después de estar pagando un canon autonómico, también tengamos que aflojarnos el bolsillo. En este sentido, yo creo que también hay que nombrarlo, porque hay que nombrarlo continuamente, el tema del puente del Realejo, que es continuamente estamos denunciando el tema, pero aquí parece ser que como es un problema y no es una alegría, pues de esto no se habla. El equipo de gobierno nunca habla del puente del Realejo, como no sea que se le pregunte en pleno o en una comisión informativa o porque nos los encontremos en el pasillo o en algún despacho municipal. ¿Qué se ha hecho con el canon, con nuestra participación en la Comisión de Explotación del Trasvase? Otro caballo de batalla. Pues resulta que ahora parece que hay incluso duda del interés que pueda tener o cómo se ha podido desenvolver este asunto. Cuando es un asunto de interés económico y social de los ubriqueños y de las ubriqueñas, resulta que el equipo de gobierno actual parece que no se quiere enterar o no quiere enterarse o está echando balones fuera. yo creo que va siendo hora de que se nos diga, porque eso fue una aprobación que se hizo ya en el 2012, que ya ha llovido, ¿eh? Son 4 años. Y queremos saber cuál es la gestión que se ha hecho y en qué nivel estamos ahora mismo de la presencia de nuestra localidad en la Comisión de Explotación del Trasvase, porque hemos sido uno de los municipios que más ha aportado al trasvase de nuestro propio territorio. Y no estamos obteniendo ningún beneficio. Y en el tema de las inundaciones, igualmente. Yo sé que Pepe Arroyo está haciendo también una gestión en ese sentido, va a aportar también documentación, información, que creemos que carece nuestro equipo de gobierno. Yo creo que la relación con Pepe Arroyo debería ser facilitada por parte del equipo de gobierno, porque posiblemente tuviéramos mayor rentabilidad. Bueno, no sé si nos va a quedar algún tiempo más. Estamos justo en el límite del tiempo, pero si quería realizar alguna puntualización más. Vamos, nosotros lo que traíamos era sugerencias y peticiones, porque como bien dice Pepe, no todos son gracias, todos son alegría, todos son flores y farolillos. El tema de aquí es que hay una serie de familias en la avenida de Cortes que en agosto dieron registro a su situación en el registro del ayuntamiento, como digo, y hasta el día de la fecha ya no es un escrito, se han dado entrada al registro municipal 2 escritos, hemos tenido 2 reuniones con el señor concejal de urbanismo y hasta el día de la fecha estas 2 familias están soportando una situación bastante delicada, una situación que no es propia de, o sea, particular, sino que es algo que deriva de la mala actuación de las ejecuciones que tuvieron los antiguos grupos de gobierno. Por otro lado, sí que siguiendo esta directriz, nosotros lo que queremos ya es que el Consejo de Barrio se convoque y en este punto sí que voy a decir que hace desde como 4 o 5 meses que le solicité a la señora concejala de barrio que se me aportase la lista de una relación de toda la barriada, donde cada presidente se reunía con los vecinos y había una lista de las carencias, las necesidades, las cosas urgentes, las actuaciones urgentes que había que realizar en cada barrio. A primeros de año le dije para cuándo, y me dijo que tenían que desglosarla. Bueno, pues han pasado, como bien ha dicho mi compañero, 5 meses y todavía no sé qué es lo que pasa con el desglose. Yo ya prefiero que no lo desglose, que me des directamente una fotocopia de cada escrito de la asociación y nosotros tener conocimiento de lo que realmente está ocurriendo en la barriada, porque sinceramente desde septiembre que se convocó, septiembre-octubre que se convocó el Consejo de Barrio y se le dio la opción a cada uno de ellos de expresar sus necesidades, pues hasta el día de la fecha la he solicitado 2 veces y vamos a seguir solicitándolo. Yo ya creo que esta tercera vez va a ser por escrito, que me den la fotocopia, que ya nosotros lo desglosaremos y haremos ese trabajo. Por otro lado, también queremos destacar que en el pleno pasado se aprobó el Consejo Sectorial, la formación del Consejo Sectorial de la Salud. Entonces nosotros lo que sí estamos pidiendo también, tanto como el Consejo de Barrio, el Consejo Sectorial de la Salud, una reunión, pero ya, para ayer, porque tenemos que tratar el asunto de Ruelas, que se fue aprobado en pleno. Queremos saber qué alcance y posibilidades tenemos como ayuntamiento. Queremos contar con la opinión de personas y profesionales de la salud. Es un plan muy ambicioso, un plan que no queremos que quede solo en papel, sino que llegue a lo que en realidad importa a todos y cada uno de los ubriqueños. Pues nos quedamos con esas últimas puntualizaciones. Llegamos al límite, como decíamos, del tiempo para cada una de las formaciones políticas. Hoy acompañándonos por parte de Izquierda Unida, Pepi Morales, Miguel González y Pepe García Solano. A los tres, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros.